Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Y nuestro corazón va con esa flotilla internacional, con la fiesta de solidaridad de los pueblos que hubo en Barcelona, y en el avance de esos barcos, de esos veleros, de esos barcos a motor humildes, que van con la esperanza, la dignidad, el riesgo de vida, a meterse en la boca del lobo, pero bañarse de ese espíritu maravilloso que nos impregna el pueblo palestino. Yo quería hacer mención, no quería dejar pasar, a dos cosas que pasaron en la República Popular China, que desde el punto de vista de los pueblos, de sus esperanzas de emancipación, de la lucha contra el acogotamiento imperial, desde la óptica de los pueblos, ambos sucesos son muy relevantes en la historia universal, y ambos sucesos que ocurren en China se dan deliberadamente un día tras otro. Me refiero en primer lugar en el sur de China, en Shanghái, la ciudad que fue tradicionalmente más obrera, más industrializada de China, la ciudad de Shanghái, más exactamente en un pueblito que se llama Tianjin, en la zona de Shanghái, se reunió la Organización de Cooperación de Shanghái, formada en el 2001. La Organización de Cooperación de Shanghái integraban Rusia, China, algunos de esos países pequeños del Asia Central. Pero ahora, en Shanghái se reunieron los jefes de Estado de Rusia, por supuesto, de China, de la India, ojo al gol, de la India, de Irán, Pezeshkian, el presidente de Irán, de Mongolia, de Pakistán y de Bielorrusia, entre otros. Es importante que esté la India y Pakistán, porque recuerden que fueron adversarios mucho tiempo. La India tiene una religión predominantemente hinduista y ha sido bastante intolerante contra los musulmanes, y Pakistán es fundamentalmente musulmán. Y ha habido guerras en las fronteras entre Irán y Pakistán. Que ahora en China, en la Organización de Cooperación de Shanghái, se reúnan Rusia, China, India, Irán, Mongolia, Pakistán y Bielorrusia, es un evento importantísimo y una clara advertencia, sobre todo la presencia de la India, que estuvo su presidente, porque era una reunión de jefe de Estado, que mostró claramente su adhesión y su simpatía, incluso viajó en el mismo auto de protocolo donde iba Putin, marca una realidad que en los hechos es la respuesta a la demente política arancelaria de Trump. Aunque no lo dicen, pero ¿qué plantea esta Organización de Cooperación de Shanghái? Igualdad soberana de los pueblos, reglas internacionales de comercio que nadie pueda abusar, multilateralismo, un enfoque basado en los pueblos, acciones reales de solidaridad con los pueblos y una gobernanza global, o sea, el viejo sueño de los mejores que forjaron las Naciones Unidas, una nueva gobernanza global donde esta Organización de Cooperación de Shanghái, que tiene los países más poblados del planeta y prácticamente un 30% del Producto Bruto Interno Mundial, va a marcar una presencia absolutamente soberana para independizarse de la tiranía del dólar y de los caprichos de los multimillonarios al poder que están con Donald Trump. Entonces, este evento en la zona de Shanghái, en el pueblo de Tianjin, es un evento extraordinariamente importante. Insisto, la presencia de la India, el país más poblado del mundo, en China, el que le sigue, en Rusia, es importantísimo. Bueno, y Pezeshkian, el presidente de Irán, Bielorrusia. Eso inmediatamente, bueno, despidieron al presidente de India, que volvió con grandes abrazos a su país, y la tensión se desplazó hacia el norte, hacia Beijing, donde se hizo el desfile militar por los 80 años de la derrota del Japón militarista. Y ahí, junto al presidente de la República Popular China, Xi Jinping, junto al presidente de la Federación Rusa, Putin, estaba también el presidente de la República Popular de Corea del Norte, Kim Jong-un, los tres juntos. Hay que recordar que Kim Jong-un honró hace poco a los combatientes coreanos caídos en defensa de Rusia. La República Popular Democrática de Corea no envió tropas a las zonas donde Rusia acordonó en territorio formalmente ucraniano la protección de los rusohablantes en Donetsk y en toda la zona de la cuenca del Don. Simplemente se ocupó de combatir hombro con hombro con los soldados rusos para expulsar la invasión ucraniana en territorio ruso. Y ahí estaban todos presenciando el desfile. Xi Jinping, a su lado Putin, al otro lado Kim Jong-un, y estaba el presidente de Cuba, y estaba el presidente de Bielorrusia, y todo un montón de gente más importantísima. Venezuela mandó al presidente de la Asamblea General. Lógicamente la situación en Venezuela no estaba para que Maduro se ausentara cuando está sufriendo una agresión imperialista peligrosísima. Y ahí el despliegue, primero de la capacidad de las fuerzas de tierra, su disciplina, casi un ballet, los misiles supersónicos, los equipos tecnológicos para encargarse de proteger las comunicaciones, las milicias populares, ejércitos de tierra, de mar, de aire y aeroespaciales. Fue un despliegue impresionante, incluso de armamento nuevo, sobre todo en la zona misilística. Había un armamento nuevo, bueno, y la aviación, esos aviones Delta, que son casi irreconocibles por los radares adversarios, es decir, misiles además con capacidad de portar ojivas nucleares miniaturizadas, misiles con una capacidad intercontinental de 20.000 kilómetros. Entonces todo eso fue en Beijing, tampoco fue casual, como herramienta de disuasión. Pocas veces un desfile como este ha sido un desfile por la paz. Ojo, nadie puede atacar a China ni a los aliados de China. Y eso es importante, nosotros no hacemos pleitesía al gobierno chino. Recuerden que hace unos pocos años querían meternos una planta de procesamiento de harina de pescado en la costa montevideana que nos iba a arrasar con nuestra riqueza pesquera y nos iba a contaminar toda la costa. No son santos, pero hoy ese mundo multilateral que China defiende, incluso por sus propios intereses, esa alianza con los países agredidos, esa solidaridad con los países agredidos, Rusia y China, aliados, juegan un papel que desde el punto de vista de la óptica de los pueblos es importantísimo. Bueno, eso es un aliento mundial. En Uruguay, bueno, se sigue, en nuestra República Oriental, se sigue desprestigiando el gobierno uruguayo, ¿no? No solo ese presupuesto servil con los intereses extranjeros y que burla una vez más al pueblo, subió el techo de la deuda. Es decir, Uruguay tiene derecho a endeudarse más, lo cual es un elemento de sometimiento, de opresión y que dificulta más las tareas de liberación y de soberanía. Pero bueno, alegremente todos están de acuerdo en que había que subir el techo de la deuda. Eso además de un nuevo endeudamiento. Por esta radio se dijo, ¿no?, los miles de millones de dólares del nuevo endeudamiento que está aceptando este gobierno servil de Orsi O'Donnell. Pero bueno, en el marco de todo eso, yo hoy quería reflexionar sobre una fecha que evoca el 10 de septiembre dos eventos simultáneos. Digamos en primer lugar que el 10 de septiembre de 1904 muere Aparicio Saravia, en territorio brasilero. Unos días antes, sin su autorización, cuando él todavía estaba enfermo y no le había atacado la peritonitis, estaba herido simplemente, el directorio del Partido Nacional, traicionándolo una vez más, firmó la rendición incondicional en Montevideo y dio orden a la gente de campo que seguía Aparicio de que se expandiera por Brasil, que después los iban a llamar de nuevo. Esta traición del directorio, esta traición de clase, fue contra un hombre como Saravia, que nunca propuso el poder para él, que siempre pensó, si yo hago ingobernable el campo, el gobierno de la ciudad va a tener que hacer concesiones a los pobres del campo. Ese era su objetivo sencillo. Y bueno, por ese objetivo murió, peleando por el pobrerío. Incluso hizo en su estancia un centro de alfabetización para niños humildes de campaña, a donde la reforma bareliana no llegaba. Entonces, Aparicio Saravia es una persona que vale en nuestra historia, traicionada por el Partido Nacional, por el directorio, pero que expresa también esa rebeldía del campo y esa solidaridad del campo entre los hacendados que viven en el campo y los pobres del campo. En el marco de todo eso, desde luego, el 10 de septiembre es ante todo para nosotros el reglamento de tierras de 1815, ¿no? El reglamento de tierras. De eso vamos a tratar de alguna manera indirectamente mañana en Páginas Olvidadas de la Historia, cuando tomemos al Uruguay, a la República Oriental del Uruguay, como una historia de caso para ver la factibilidad de una revolución social de fondo en el siglo XXI, ¿no? Es decir, una revolución social, o sea, un cambio del modo de producción y de la formación socioeconómica uruguaya, si es posible eso en el siglo XXI, cuando estamos atragantados por la deuda, hartos de gobiernos serviles. Bueno, eso lo vamos a discutir mañana. Pero sin duda, el 10 de septiembre de 1815 es un día esencial. Y vale la pena reflexionar un poquito sobre la historia de la posesión de la tierra en Uruguay. En todo este territorio, en este ecosistema de la pradera oriental entrerriana y de la pampa, no hubo imperios, no hubo estados crueles como algunos estados mayas que tuvieron terrorismo de estado mucho antes de la llegada de Colón. No, acá habían pueblos fraternos que se reunían en federaciones, a veces tenían un conflicto por un coto de caza o por una zona de pesquera, pero eran conflictos menores, todo se saldaba en las negociaciones de las federaciones. Y en ese sentido, esto es importante porque los pueblos originarios de pradera tenían muy claro dónde estaban sus asentamientos, dónde tenían ellos sus paraderos. El nomadismo más acentuado vino después, cuando se adaptaron al caballo y perseguían grandes tropas de ganado salvaje. Pero en los primeros momentos, una vez que una cultura tiene fuego y no tiene encendedor, necesita cuidar el fuego. Por lo tanto, eran mucho más sedentarios de lo que nos dice la historia. Los cronistas toman la etapa posterior, cuando se agauchan siguiendo el ganado. Es importante esto porque en un debate que hubo hace poco, en un programa de la noche, en un canal abierto, que yo nunca los veo, pero me avisaron que había ahí descendientes de la nación charrúa que iban a hablar, un periodista, medio gordito de barba, no sé los nombres de ninguno, le decía, bueno, pero ¿cómo van a reclamar tierra a los descendientes de charrúa si los charrúas nunca estuvieron quietos? Siempre estuvieron de un lado para otro. A mí me estremeció el argumento de ese señor que debía ser riverista. Me estremeció el argumento porque es el mismo que usaron en Australia para el genocidio de los aborígenes. El concepto de terra nullis. Nosotros, colonos ingleses, podemos ocupar la tierra australiana porque no había sentido de propiedad. Y entonces, terra nullis, la tierra no era de nadie. Y en realidad, bueno, hubo grandes dirigentes aborígenes australianos que, estudiando además, introduciéndose ilegalmente en las bibliotecas, lograron demostrar que el sentido de territorio y de pertenencia era absolutamente legítimo y sentido por aquellos pueblos. Lo mismo pasa con los charrúas. Tenían territorios claramente de ellos, el Arerunguá, por ejemplo, indiscutiblemente charrúa. Entonces, el hecho de que no pueden sus descendientes reclamar una tierra para generar experiencias agroecológicas porque sus ancestros no tenían tierra es una falsedad, pero muy peligrosa. De todos modos, los pueblos originarios de la pradera tenían un sentimiento de pertenencia a una tierra muy importante. En la época colonial, los adelantados arrasaron con todo. Eran los continuadores de las cruzadas en Palestina. Arrasaron con crueldad con todo. Pero el rey se avivó, que no le convenían los adelantados, que se quedaban con todo e incluso mentían en la parte que le correspondía al rey y le reducían. Entonces se creó todo un sistema de las leyes de Indias con virreyes, con gobernadores, con capitanes generales, que ya no eran señores feudales, eran empleados, altamente calificados, pero controlados por la Inquisición y por la monarquía. Y en ese marco hay una cosa importante a la estrategia del imperio colonial. No le servía que en la frontera con el imperio de Portugal hubiera latifundios. No le servía. Porque si hay un latifundio que puede ser ocupado por el enemigo, hay que poner ahí un ejército profesional. En cambio, si se reparten tierras entre colonos, lo mismo que hace Israel hoy con los fanáticos, ¿no? Si se repartían tierras entre colonos, los colonos iban a defender esa tierra como de ellos. Por eso España puso condiciones para que inmigrantes humildes, eso sí, católicos de varias generaciones, que no se metiera ningún árabe de contrabando, católicos, cristianos viejos, decían ellos, que tampoco fueran protestantes, bueno, esos tenían derecho a colonizar, a tener una tierra en la frontera, se repartían tierras. Esa era la orden de las leyes de Indias, pero no se cumplieron porque el cabildo de Montevideo, muy corrupto, igual organizó latifundios. Cuando en España se dieron cuenta de la trampa, trajeron a un eminente geógrafo, don Félix de Azara, a que pusiera orden, pero el único que le dio corte fue Artigas, que era un joven oficial de Blandengues, con el cual fundaron pueblos, repartieron tierras. Y una cosa que aprendió Artigas en tiempos coloniales, es que un reparto de tierras no puede ser un reparto anárquico, porque entonces, si cada cual ocupa la tierra que le parece, después unos se apoderan de más tierras, otros la abandonan, otros no la trabajan. Por lo tanto, Artigas aprendió mucho con don Félix de Azara, un hombre que era monárquico, pero que cumplía órdenes del rey, de las leyes de Indias, de que no debía haber latifundios en territorio oriental, porque era un territorio de frontera disputado entre España y Portugal. De todos modos, lo más importante que pasó en torno a la tierra fue el proceso de la Liga Federal de los Pueblos Libres entre 1813 y 1820, donde, articulada por Artigas, los pueblos rebasaron los propósitos originales de la logia de la Revolución de Mayo y realmente empezaron a tomar medidas de control y de poder popular. Además, una articulación plurinacional, como dirían los bolivianos, ¿no? Porque ahí había indios, veía a los indios formar el escuadrón y aprontar los morenos el corazón. Es decir, era un movimiento plurinacional y pluriprovincial. Ahí en la Liga Federal, que rebasa, desobedece las directivas de la logia, se va enemistando con la logia masónica de Buenos Aires, está el mundo gaucho, con toda su diversidad interna, el libérrimo mundo gaucho, los indios misioneros, los indios de misiones, evangelizados por los jesuitas más progresistas de la época, creadores de la teología de la liberación, y están caudillos provincianos, que muchos de ellos hasta tienen esclavos, pero que no quieren la hegemonía del puerto de Buenos Aires. O sea que la Liga Federal de los Pueblos Libres tenía una dualidad de poderes importante en su seno, fundamentalmente expresado por los campamentos de los pueblos en armas por un lado y los cabildos un poco más conservadores por el otro, excepto Misiones, donde el cabildo también era indio. Pero en esa Liga Federal, en 1815, pasan dos eventos muy importantes. En primer lugar, en territorio entrerriano se reúne toda la Liga Federal, por primera vez, representantes de todas las provincias de la Liga Federal. La carta de Artigas a Andresito, en ese momento comandante general y gobernador de Misiones, es hermosa, dice Artigas, que cada pueblo indio mande su representante. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. Y tres meses después, en septiembre, la provincia oriental establece su reglamento provisorio de tierras para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados. Y ese reglamento de tierras, bueno, es interesantísimo, porque en primer lugar, no solo establece que los más infelices sean los más privilegiados. ¿De quién se sacan las tierras? De todos aquellos que, abusando del poder colonial, burlando las propias leyes de Indias, habían construido grandes latifundios, que eran además traficantes de esclavos. Esas tierras se sacaban. Eran las tierras de los malos europeos y peores americanos. ¿A quién se le entregaba? A todas las personas que quisieran trabajar la tierra, se repartirá de tal manera que los más infelices sean los más privilegiados. Incluso el artículo 7 del reglamento dice que tendrán prioridad absoluta las viudas pobres con hijos. Es un criterio de seguridad social. Nadie le preguntaba a la viuda si había aportado algo. Simplemente viuda pobre con hijos. Derecho prioritario a la tierra. Por supuesto, se ponen condiciones. Hay que trabajar la tierra, levantar caserío y corrales, y si no, se le quita la tierra. Se establecen que los alcaldes provinciales y los alcaldes locales se encargan del control, y hay una cosa, como Artigas está negociando dentro de la Liga Federal, hay una dualidad de poder interno, dice que establece el reglamento que hasta los negros libres tendrán derecho a la tierra. Pero en Soriano y en Río Negro, un negro, caudillo artiguista, Encarnación Benítez, desobedece eso y empieza a repartir tierras también entre esclavos fugados y esclavas fugadas. El Cabildo de Montevideo le hace un escándalo. Resumiendo, Artigas le da la razón. Y Encarnación Benítez hace una reforma agraria al cual tienen acceso hasta los negros que eran esclavos fugados. Hay una belleza en la enseñanza del Pardo Encarnación Benítez, y es que cuando la gente hace suyo un proyecto revolucionario, lo rebasa. No tiene por qué atenerse a la letra de lo nuevo, puede ir aún más allá. Y quizá uno de los méritos de Artigas, articulador de todo ese proceso, es entender y apoyar a Encarnación Benítez, que en los hechos está desobedeciendo la ley, la letra del reglamento, pero compenetrado profundamente con su espíritu. Incluso Artigas había dicho, tenemos que abolir las leyes de la infame esclavatura, pero él estaba siempre en negociación como articulador de fuerzas muy diversas. Por eso Encarnación Benítez merece, en la lucha por la tierra del Uruguay, un rincón muy especial. En la unidad cooperaria Cololó, en el departamento de Soriano, se está reivindicando, porque eran las tierras que repartió Encarnación Benítez en su momento, se está reivindicando muy fuerte la figura, además Ezequiel Facioli, compañerazo que tenemos por allá, agrónomo y músico, le hizo una canción a Encarnación Benítez. Creo que Larbanoa Carrero hicieron una canción también. Después viene la época de la Cisplatina y de la República Oriental del Uruguay. 1830, desde el punto de vista de la tierra, que es el que nos interesa ahora, empieza una contrarrevolución agraria. No por el presidente Rivera, que hace con la tierra lo que quiere, expropia tierras, reparte a sus amigos, aunque sean pobres. Rivera no. Ahí es Lucas Piris, Lucas Oves, el ministro, que va generando una contrarrevolución agraria que, entre otras cosas, hace necesaria la masacre contra los charrúas. Y así surge el Uruguay como capitalismo dependiente. Los ingleses, el imperio de Brasil, los unitarios argentinos controlan ese pequeño estado donde pusieron al frente a una persona servil, sin ninguna noción ética, como era Fructuoso Rivera. De todos modos, hubo momentos en la lucha por la tierra de Uruguay donde cambió la situación. Aún desde el punto de vista burgués capitalista, democrático, liberal, el latifundio era un atraso. Los países desarrollados de Europa capitalistas ya no tienen latifundios. Y acá hubo intentos por sacarlo. Lo hizo más que José Valle Ordóñez, Julio César Grauer, que planteaba abolir el latifundio. Hubo leyes en el Instituto de Colonización después, en la década de los 40, y desde los años 30 la izquierda planteó la reforma agraria, toda la izquierda planteó la reforma agraria como uno de los principales postulados de su cambio revolucionario. No había sector de la izquierda que no planteara en los años 40 que era imprescindible la reforma agraria. Ahora la izquierda lo sigue planteando, lo que pasa es que el Frente Amplio dejó de ser izquierda, su cúpula. En los años 60 fue la lucha por la tierra, fue conmovedora. Primero las marchas cañeras, un sindicato obrero pidiendo tierra para trabajar, o sea, la alianza de una cabeza obrero-campesina en los años 60. bueno, una izquierda que levantaba la bandera de la reforma agraria por unanimidad. En esos años, claro, eso lo recordamos los viejos, que en ese entonces éramos muy jovencitos, el canto popular uruguayo era mucho más rural. ¿Por qué? Porque como se vinculaba al tema de la tierra, la lucha revolucionaria se vinculaba al tema de la tierra, incluso muchos adolescentes de aquellos años decidimos estudiar magisterio para ir al campo, a organizar campesinos. Nos imaginábamos después en columnas campesinas luchando por la reforma agraria, porque así nos habían enseñado nuestros docentes de las misiones sociopedagógicas. Los años 60 fueron años donde el agrarismo fue fundamental, al mismo tiempo que seguía despoblándose el campo. Y después vino toda la traición, ¿no? Donde no solo hubo dictadura, sino que hubo claudicaciones de todo tipo. El último esfuerzo de un cambio de las relaciones agrarias la hizo Wilson Ferreira Lunate de una manera muy moderada, antes de la dictadura. Después él también se olvidó de eso. Y esa es una de las razones por las cuales nace la Unidad Popular, para recuperar también esas banderas. Porque no hay soberanía patria, ni qué hablar de socialismo, no hay soberanía patria si no pasan dos cosas. Primero, se enfrenta a la deuda externa, que nos está cogotando, que nos está condicionando. Se enfrenta a la deuda externa, se le hace auditoría para ver qué hay, que no hay más remedio que pagar y qué no hay que pagar. Por ejemplo, la deuda generada en tiempos de dictadura, que es muy grande, no nos corresponde pagarla. Pero bueno, el tema de la deuda externa y, por supuesto, además de la industrialización, además del control obrero, además del poder de los medios de producción en manos obreras, además de todo eso, la soberanía alimentaria. Por eso cada tambo que se cierra hoy, deliberadamente por el sistema neoliberal, cada tambo pequeño que se cierra, cada campesino que abandona su predio, es un golpe contra el futuro. Y por eso la lucha hoy por el asentamiento de la tierra, por las nuevas agroempresas, todo lo que tiene que ver con la producción alimentaria, es sobre todo preservar sabiduría, también genética, pero ante todo sabiduría, para la soberanía alimentaria que vamos a necesitar. Por eso la Unidad Popular es hoy, aún en su debilidad, la fuerza inmensa de la transformación que nuestra tierra necesita. Y estamos ahí, por eso estamos de corazón con la flotilla, nos jugamos en la medida de lo que debemos hacer ahora acá por Palestina, denunciamos los silencios cómplices de la cúpula del Frente Amplio y del gobierno, que silencia el genocidio. Es decir, por eso existe la Unidad Popular, por eso existe la alianza que hicimos electoralmente con otros grupos pequeños que en lo que llamó la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, que se mantiene ese entendimiento en tema de principios. Y por eso es que es tan importante invitarlos para mañana, Jackson 1409, a hablar de páginas ocultas de la historia. No vamos a hablar de una página ocultada en el pasado, sino de una página que se nos está ocultando para el futuro. La necesidad y la posibilidad real de una revolución socialista. Primero, una revolución de soberanía patria en nuestra tierra. Así que nos vemos mañana y en todo momento en la solidaridad con Palestina, en la lucha por el presupuesto, en todo lo que tenemos que hacer. Un abrazo.